te quiero contar un relato que es más que una historia de amor. Es la historia de amor. O al menos es una de las grandes historias de amor de la literatura y del mito. Se trata de una historia muy antigua, un relato que seguramente nació como un cuento filosófico y que fue puesto por escrito en una de las obras literarias que personalmente más admiro. En la novela titulada La Metamorfosis o El Asno de Oro, de Lucio Apuleyo. La historia que te quiero contar es el relato de los amores entre un dios, Eros o Cupido, y una mujer, Psique. Quiero aclarar que, dado que hoy todo el mundo se ofende por todo, voy a hablar básicamente del amor heterosexual, pero no hay que olvidar que todos tenemos elementos masculinos y femeninos en nuestro interior. Así que cada cual se aplique el cuento como quiera. Vamos allá, esto es Nómadas, yo soy Octavio Deniz y comenzamos. Antes de hablar de la historia de Eros y Psique, vamos a dedicar unos minutos al dios del amor, Eros, a quien los romanos llamaban Cupido. Hay varias versiones sobre el nacimiento de Eros. Algunas de ellas se remontan a la creación del universo. La hermandad sagrada de los órficos contaba que el mundo nació de un huevo de plata, un huevo nacido de la diosa noche y fertilizado por el viento. De ese huevo primordial nació Eros, el primer dios, a quienes algunos llaman Fanes. Este Eros órfico tenía a la vez sexo masculino y femenino, poseía alas doradas y, según dicen, cuatro cabezas, cada una de las cuales emitía un sonido diferente. Una mugía como un toro, otra rugía como un león, la tercera silbaba como una serpiente, mientras que la cuarta balaba como un carnero. Una vez que el mundo fue creado, decían los órficos que la diosa de la noche se mostró entonces bajo su triple cara, como la noche propiamente dicha, el orden y la justicia. Esta diosa primordial, esta diosa triple, gobernó el mundo hasta el advenimiento del dios Urano, el dios del cielo. Probablemente esta diosa triple no es otra que Hécate, la señora de los cruces de caminos, la reina de las puertas y la guardiana de los cementerios. Hécate es la inspiradora de todas las mujeres que, de una manera o de otra, ejercen la magia. Es decir, de todas las mujeres. Pero volvemos a Eros, quien es visto, según este relato, como uno de los primeros dioses en nacer. De hecho, aquí es casi más un principio filosófico que un dios. Eros sería el principio que une a todas las cosas, el impulso creativo, la fuerza del amor que tiende a emparejar al macho con la hembra o al artista con su obra. La hermandad de los órficos le llamaba Protogonos, que significa el primero en nacer, y así se le denominaba también en los misterios de Eleusis. Voy a hacer un breve paréntesis para hablar de los misterios de Orfeo y los misterios de Eleusis. Aunque es un tema muy amplio sobre el que he escrito en alguno de mis libros, quiero referirme aquí al significado profundo que, creo yo, tenían estos ritos. Los cultos mistéricos del mundo antiguo representan un intento de expresar el conocimiento espiritual mediante la experiencia directa del participante. En los llamados misterios, más que recibir una doctrina por parte de una jerarquía, se buscaba que los participantes tuvieran un encuentro personal con la divinidad, o también con el conocimiento que de ella emanaba. Los durmientes, que buscaban tener sueños curativos en los templos del sueño, como aquellos de los que hablé en el capítulo El tiempo de los sueños, son un ejemplo de este tipo de experiencia directa. Pero los misterios son algo más. Aquellos que querían ser iniciados en alguno de los templos mistéricos tenían que hacer un ritual de purificación, someterse a diversas prácticas y sobre todo, prometer que nunca iban a revelar la parte más secreta de las enseñanzas recibidas. Los misterios órficos, como los de Eleusis, tienen que ver con la idea de la muerte y el renacimiento. Los órficos creían que el ser humano estaba dividido en un cuerpo y un alma. El cuerpo es temporal, el alma es eterna. Y por más que esto nos suene como una idea muy antigua y gastada, hay que entender que fueron los miembros de la hermandad órfica quienes pusieron este concepto en circulación. Para los órficos, la función del alma es purificarse a lo largo de varias vidas. Los misterios del pasado eran fiestas anuales a las que acudían aquellos que querían ser iniciados. Tras pasar por una limpieza ritual, en el secreto de los templos, recibían una enseñanza. Y sabemos por los testimonios de aquellos que vivieron los misterios que se trataba de conocimientos que tenían la capacidad de cambiar el rumbo vital de todos los participantes. Así que el secreto de los misterios era una forma de proteger un conocimiento que podía ser peligroso si no se divulgaba de la manera correcta. Y es que si te dan algo que no sabes manejar, puedes hacerte daño. El conocimiento puede ser peligroso. Existe otra versión acerca del nacimiento de Eros. Según el mito olímpico, Eros es el hijo de Afrodita y de su amante, Ares. Por tanto, es hijo de Venus y Marte. Como veremos en el relato de los amores de Eros y Psique, aquí será visto como hijo de la diosa Afrodita. Algo lógico si pensamos que el amor suele ser hijo de la belleza. Hay quien dice que Eros tiene dos hermanos, Anteros, el amor correspondido, e Hímero, el deseo sexual. A Eros también se le llama Eleuterios, el libertador, lo cual es interesante porque nos lleva a cuestionarnos si el amor nos encadena o más bien nos hace libres. En el mundo latino se le conoce como Cupido, como ya he dicho, y también en algunos lugares se le denomina simplemente amor. A Eros se lo representa como un joven desnudo, armado con un arco y un carcaj lleno de flechas. Las flechas que, como sabemos, lanza a los hombres y a las mujeres para inflamar en ellos la llama del amor y del deseo. Eros tuvo un conflicto con el dios Apolo después de que éste se burlara de sus aptitudes como arquero. Para vengarse de él, lanzó una flecha mientras contemplaba a la ninfa del río Dafne. Así que Apolo se enamoró locamente de la muchacha, pero ella lo rechazó. Apolo inició una loca persecución de Dafne, quien pidió ayuda a un dios asociado a los ríos. Transformada en laurel, pudo escapar del deseo de Apolo, quien se conformó con cortar unas ramas del árbol y tristemente se adornó con ellas en forma de corona. Uno de los autores clásicos que nos dejó un análisis muy certero acerca de Eros fue el filósofo Platón. En su obra El banquete, Platón nos habla de una reunión en la que participan varios personajes. Entre estos personajes destaca Sócrates, su maestro. Entre la bebida y la música, los comensales deciden hacer un panegírico acerca del amor, es decir, de Eros. Cada uno de los presentes hará un discurso acerca de este tema. Así que entre esos discursos destacamos el de Aristófanes, porque me parece especialmente interesante. En él, Aristófanes revela lo que yo creo que era un mito o una creencia que existía en el mundo antiguo. Cuenta que en tiempos anteriores había tres clases de seres humanos: los hombres, las mujeres y otros que eran de naturaleza andrógina. Seres que tenían dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, así como genitales masculinos y femeninos, todo en un mismo cuerpo. Estos andróginos eran vigorosos, podían correr más deprisa que el resto de los humanos y tenían un ánimo impetuoso y arrogante. Pelearon contra los dioses y al ser vencidos sufrieron un duro castigo. Zeus decidió que estos seres debían ser divididos en dos partes, una masculina y otra femenina. De este modo perderían sus fuerzas y se volverían mansos, adorando de nuevo a los dioses. Hecha esta división, cada uno de los seres empezó a sentir una fuerte añoranza de la mitad perdida. Así que cuando ambos se encontraban, se abrazaban e intentaban recuperar la unidad, aunque solo fuera fugazmente. Hay que decir aquí que, según el discurso de Aristófanes, esta búsqueda de la mitad perdida no está enfocada a un ser especial, sino que era indiscriminada. Cualquier ser que cumpliera el requisito de completar al andrógino era igualmente válido para él. De hecho, en un giro de su argumento, Aristófanes da a entender que estos primitivos andróginos eran en realidad homosexuales. Hay que decir aquí que si Platón se hace eco de esta historia, que está en el origen de la creencia moderna New Age, es porque no cree en ella, porque no la comparte. Por eso la pone en boca de Aristófanes, que era un autor cómico. El amor platónico, que está bastante bien explicado a lo largo de este diálogo, tiene poco que ver con lo que muchos imaginan. Lo que Platón defiende en boca de Sócrates es el perfeccionamiento del alma a través del amor. De manera que cuando somos jóvenes, comenzamos amando los cuerpos hermosos de otras personas, jóvenes como nosotros. Pero con el tiempo, cuando la hermosura comienza a marchitarse en nuestro cuerpo, empezamos a descubrir que la belleza es algo más sutil. La belleza, nos dice Platón, es la verdad. El poeta John Keats nos lo recordó muchos siglos después. La belleza es la verdad, y la verdad es la belleza. Esto es todo lo que sabemos sobre esta tierra y todo lo que necesitamos saber. Por eso, en la segunda mitad de la vida, más que perseguir la belleza exterior, uno debería empezar a preguntarse dónde está la belleza interior, dónde está la verdad. Más que amar los cuerpos hermosos, hay que empezar a amar a aquellas almas dotadas de belleza. Esa es la búsqueda del amante y es también la búsqueda del filósofo. La filosofía es el amor a la sabiduría, porque la sabiduría, la sofía, es la más elevada expresión de lo femenino dentro del hombre. En el interior del alma del hombre, en su ánima, la sabiduría ocupa un lugar de especial devoción. Por eso los hombres inteligentes aman a las mujeres sabias y viceversa. Y ahora sí, vamos con la historia de Eros y Psique, tal como se relata en La Metamorfosis de Lucio Apuleyo, un libro que, por cierto, es una novela iniciática de principio a fin. El relato de Eros y Psique se extiende a lo largo de los capítulos 4, 5 y 6 y se nos presenta como una historia inserta dentro del relato principal, que no es otro que el de las desventuras de un tal Lucio, transformado en asno por obra de un hechizo. Pues bien, estando preso de unos ladrones, Lucio escucha un cuento narrado por una anciana con el objetivo de consolar a una joven que ha sido secuestrada por los malhechores. Nos cuenta Apuleyo, por boca de la anciana, que hace mucho, mucho tiempo, en cierto país, un rey y una reina tenían 3 hijas, la menor de las cuales se llamaba Psique. La princesa Psique era una joven de tan arrebatadora belleza que muchos la comparaban con la diosa Afrodita e incluso algunos se atrevían a decir que era más hermosa que la propia diosa. De todas las regiones acudían a ver a la joven y se arrodillaban ante ella como si fuera una diosa. Pero esta hermosura tiene un precio. Las hermanas mayores de Psique ya se han casado con poderosos príncipes. En cambio, ella sigue soltera. Nadie se atreve a pedir su mano, pues es tan grande su hermosura que ningún hombre se siente merecedor de ese regalo. Así, Psique llora en soledad, mientras su padre se desespera. Como suele ocurrir, mientras los seres humanos sufren, los dioses tejen su destino. Y hay una diosa, Afrodita, que está enfadada y celosa de la belleza de Psique. Así que cuando el padre de la joven acuda al oráculo para preguntar si acaso su hija morirá virgen, los dioses le dan malas noticias. Los dioses proclaman que Psique será entregada en matrimonio, pero no a un hombre, sino a un monstruo que la devorará. Para ello, tendrán que conducir a la joven a lo más alto de un acantilado y abandonarla allí para que su horrible prometido venga a por ella. Con gran dolor, Psique sale en procesión hacia la que será su boda y su funeral. Y cuando se queda sola sobre el acantilado, espera la muerte con resignación. Afrodita, que es la instigadora de todo este drama, envía a Eros, su hijo, para que lance una flecha a Psique, de manera que ella se enamore de un monstruo marino y se lance a morir en sus fauces. Pero con lo que no cuenta Afrodita es que Eros, al ver a la joven, se enamora de ella. Y Psique, que espera la muerte en silencio, siente como una brisa se acerca a ella y la envuelve. Sin saber cómo, es arrebatada del lugar en que está y elevada al cielo. Allí, la brisa la deposita dulcemente a la entrada de un palacio maravilloso. Entonces, una voz le habla desde un lugar desconocido y le dice que desde ese momento ella será la reina de ese palacio, que le serán servidos todos los manjares, que todos sus deseos serán cumplidos por arte de magia. Y también le dice que esa noche conocerá a su nuevo amante. Eso sí, advierte la voz, nunca intentarás ver el rostro de tu amor. Y efectivamente, cuando llega la noche y todo está oscuro, cuando Psique se introduce en la cama, siente la llegada de un hombre que le habla dulcemente. Un hombre que disipa sus temores y que con extremada delicadeza hace el amor con ella. Cuando Psique despierta por la mañana, encuentra que está sola en el lecho. Su amante ha partido antes de que el sol haya salido. El día transcurre feliz en el palacio y de nuevo en la oscuridad de la noche su amante vuelve para estar con ella. Así, día tras día, noche tras noche, Psique vive feliz y despreocupada. No conoce el rostro de su amado, pero es tan dulce su compañía que no necesita saberlo. En cierto momento, Psique descubre que está embarazada y entonces se acuerda de su familia de la que hace tiempo que no sabe nada. Así que pide a la voz que haga venir a sus hermanas para compartir con ellas la noticia. Pero la voz que gobierna el palacio le aconseja que no las llame. Psique insiste y al fin las dos hermanas son invitadas al palacio. Conversando, las hermanas preguntan a Psique por el padre de la criatura que está por nacer. Y ella responde que no sabe quién es. Las hermanas sienten envidia por lo feliz que está Psique y por el palacio tan maravilloso en el que vive, así que le dicen que quizás el padre de la criatura sea un monstruo y que seguramente por eso no muestra su rostro. ¿Y si el padre es algún tipo de monstruo? ¿Acaso no será monstruosa la criatura que crece en su vientre? Cuando las hermanas se van, después de haber inoculado su veneno, Psique está preocupada. Así que esa misma noche, mientras su amante duerme, decide romper el voto que había aceptado y enciende una lámpara para ver el rostro de Eros. En ese momento, ve que el ser que duerme con ella no es un monstruo, en realidad es el ser más hermoso que nunca ha contemplado. Aliviada, Psique lanza un suspiro y sin querer derrama una gota de aceite de su lámpara sobre el pecho de él. Al sentir la gota hirviente, Eros se despierta y al verse descubierto se queja ante Psique y huye volando. Herido por la quemadura y gimiendo de dolor, Eros se refugia en casa de su madre, Afrodita. En un instante, el palacio maravilloso desaparece y Psique se encuentra sola, en la oscuridad, en medio de la tierra. Así que ahora tenemos a Psique en un lugar desconocido y desconsolada, llorando por la pérdida de su amor, y a Eros en casa de su madre, llorando por el dolor de la quemadura. Psique, en su tristeza, llega al templo de la diosa Deméter, pero esta, lejos de consolarla, le indica que Afrodita la está buscando para vengarse por el daño infligido a Eros. A continuación, la expulsa de su templo para no enemistarse con Afrodita. Al fin, Psique es localizada y llevada ante la presencia de la diosa Afrodita. Afrodita tiene cuentas pendientes con Psique. Primero, por ser más hermosa que ella, y segundo, por haberle robado a su hijo. Así que ha llegado el tiempo de su venganza. Dos esclavas llamadas Inquietud y Tristeza azotan a Psique sin piedad. Pero ahí no acaban sus desventuras, porque Afrodita decide encargar a Psique una serie de pruebas. Si falla en alguna de ellas, la convertirá en su esclava, eso si no muere en el empeño. El primer trabajo que Afrodita encarga a Psique consiste en clasificar un montón de semillas de diversos tipos. Son tantas las semillas y tan variadas que la muchacha rompe a llorar desconsolada, sabiendo que es imposible realizar esa tarea en una tarde, tal como se le ha ordenado. Pero en ese momento, una multitud de hormigas aparecen y separan las semillas, formando con ellas pequeños montones. Así que cuando Afrodita vuelve para comprobar el fracaso de Psique, encuentra la tarea cumplida y estalla en cólera, antes de proponer una segunda prueba. Esta segunda prueba consiste en recoger la lana de ciertos carneros que habitan en una isla fluvial. Cuando Psique se acerca al lugar a pleno día y ve la dificultad de acercarse a estos peligrosos animales, piensa en arrojarse al río para acabar con su sufrimiento. Pero una caña de la ribera habla con ella y le dice que espere a la puesta del sol. Cuando los carneros estén dormidos, será el momento de acercarse a las zarzas que rodean la isla. Allí, entre esos matorrales, encontrará enganchados muchos vellones de estos animales. De nuevo, Afrodita se encoleriza al ver que Psique ha cumplido una tarea en la que esperara que perdiera la vida, de modo que no tarda en encomendarle un tercer trabajo. Ahora la envía a una escarpada montaña de donde surge un manantial. Psique deberá llegar hasta la fuente, en lo más alto del monte, y llenar una botella con el agua que de allí brota. Aunque es un manantial mágico, ella solo puede tomar lo que cabe dentro de la botella. Pero el camino es casi impracticable y además está custodiado por dos feroces dragones. De nuevo, Psique se siente desfallecer. ¿Cómo hará para llegar a la fuente sin morir en el intento? Cuando está a punto de rendirse, un águila se acerca a ella, toma el frasco de sus manos y vuela hasta la fuente, librándose con gran pericia de la ira de los dragones. El frasco es devuelto a Psique, lleno de agua, y ella corre a entregárselo a Afrodita. Y Afrodita, que ya no sabe cómo derrotar a Psique, le encarga la más difícil de las cuatro pruebas. Debe ir al mundo de los muertos a pedir un cofre a la diosa que allí reina, Perséfone. El cofre, según dice, contiene una poción de belleza que hace irresistible a cualquier mujer que la utilice. Pero bajo ningún concepto debe abrirlo, ya que su contenido es algo que Afrodita desea para sí misma. Así que, ¿cómo viajar al mundo de los muertos sin quedar presa de él? Psique está tan afligida que sube a una torre para arrojarse desde allí y acabar con su sufrimiento. Pero la misma torre habla con ella y le dice cómo llegar a la entrada del infierno. Le aconseja que lleve dos panes y dos monedas de oro y que no haga caso de las múltiples personas que acudirán a ella en busca de ayuda. Así que Psique entra en el mundo infernal y arroja el primer pan al perro que aguarda la entrada, Cerbero. Con la primera moneda paga a Caronte, el barquero que le ayuda a cruzar la laguna Estigia. Hecho esto, las parcas, que deciden el destino de los hombres, le piden ayuda, pero siguiendo el consejo, sigue de largo y evita verse atrapada por ellas. Una vez que encuentra a Perséfone, ésta le invita a comer, pero Psique rechaza el ofrecimiento. Como le han aconsejado, quien come la comida de los muertos no puede volver al mundo superior. Así que Perséfone, por fin, accede a entregarle la poción, bien guardada dentro de un cofre. Contenta de poder salir de un lugar tan lúgubre, Psique paga la segunda moneda para cruzar de vuelta la laguna y entretiene de nuevo al perro con una nueva torta de pan. Psique está ya fuera del mundo de los muertos y solo tiene que entregar el cofre. Pero en ese momento, el deseo de probar la pócima de belleza vence en su interior e, incumpliendo el encargo, abre el cofre. Al hacerlo, del cofre sale un vapor que la envuelve en un sueño profundo. Un sueño muy similar a la muerte que la hace caer al suelo. Pero aquí, cuando todo parece perdido, aparece Eros. Eros, que se ha recuperado de su herida, que ha partido en busca de Psique, a quien ha perdonado. Así que el dios retorna el hechizo a su caja y despierta a Psique, diciéndole que entregue el cofre a Afrodita para finalizar la prueba. Superadas las cuatro pruebas, los dioses obligan a Afrodita a que acepte el amor entre Eros y Psique. Fruto de ese amor nacerá una hija que llevará por nombre Placer. Quiero hacer ahora un comentario acerca de esta historia porque simbólicamente es muy rica. El mito de Eros y Psique es un relato acerca de las iniciaciones del amor. Porque el amor es un proceso iniciático, un proceso por el que todos pasamos, y no una vez, sino en varias ocasiones a lo largo de la vida. Uno se puede enamorar a cualquier edad. A cualquier edad nos podemos sentir como un adolescente confundido y exaltado por la fuerza ingobernable del amor. El amor es iniciático porque nos lleva a otro estado de conciencia, porque nos muestra partes de nosotros mismos que quizás no conocíamos del todo, porque nos arrastra a la oscuridad y porque nos eleva a la luz. Y todos los misterios de la antigüedad, todos los rituales pasados y presentes se basan en esa misma premisa. Lo que te hace bajar a lo más profundo, a lo más oscuro de tu ser, es lo que luego, si te dejas llevar por el proceso, te elevará. Pero creo que me estoy adelantando un poco y voy a ir paso a paso. Para empezar, hay que diferenciar, claro está, entre el enamoramiento y el amor consciente. El primero es fortuito, se basa en las proyecciones de la propia psique, es perturbador y a veces es destructivo. En cambio, el amor consciente es algo que se construye, que se basa en la verdad de lo que uno es y de lo que el otro es. Es creativo y, a diferencia del enamoramiento, no se agota ni se acaba. Este es el amor a las almas bellas del que hablaba Platón. Pero para llegar a ese amor consciente, muchas veces pasamos por las etapas previas, etapas de ilusión que vienen representadas por el enamoramiento, por el deseo de conocer al otro, por la fascinación que el otro nos provoca. Cuando hable del amor en los próximos minutos, me referiré a ese fuego del enamoramiento, el primer peldaño hacia el amor consciente. Este enamoramiento del que hablo comienza sacando a la superficie emociones que creíamos ocultas o que incluso desconocíamos. De repente nos volvemos vulnerables, nos sentimos confundidos, oscilamos entre la esperanza y la desilusión, entre el quiero y el puedo. Así empezamos el relato con Psique, una joven, la menor de tres hermanas. Una mujer tan bella que los hombres la adoran incluso por encima de Afrodita. La belleza puede ser una maldición, y para Psique lo es. Todos ven su apariencia externa, y lo que debería ser motivo de atracción y de felicidad es una condena. Aquí Psique es como cualquier chica adolescente, deseando gustar y al mismo tiempo temerosa del interés que despiertan los hombres. El monstruo que está destinado a Psique es el miedo, y es su propia familia quien la conduce hacia el acantilado mortal, quien le inocula el miedo. Miedo a que te rompan el corazón, miedo a no gustar, miedo a gustar a las personas equivocadas, miedo a la primera vez, miedo al abandono, miedo a ser una más, miedo. Psique es un término difícil de describir. Hoy en día lo podríamos traducir como mente, pero en su origen era algo más parecido a lo que podríamos definir como alma. Cuando Psique es solo mente, el miedo es parte de su naturaleza. Nuestra mente nos lleva a mil sitios sin haber ido nunca a ninguno. La fantasía es también una parte de la experiencia mental. Pero cuando Psique es, en cambio, el alma, todo su viaje no es otra cosa que un aprendizaje, un completarse, como comprobaremos al final. Así que, a pesar de todo, Psique no es presa de ningún monstruo, sino que más bien es raptada por el dios del amor. Porque así llega el primer enamoramiento, como un rapto. Y así llegan también algunos enamoramientos tardíos. Cuando crees conocerte y no te conoces, el enamoramiento te rapta y te lleva a su palacio en los cielos. No sabes cuál es tu destino, pero no puedes hacer otra cosa que dejarte llevar. Allí Psique vivirá el placer y se abandonará al amor ciego. Del mismo modo que muchas personas aman e incluso pueden convivir durante años con alguien a quien en realidad no conocen. Es interesante observar lo que lleva a Psique a querer desvelar el misterio que envuelve a su amante secreto. Son las hermanas, envidiosas de su felicidad, quienes la animan a saltarse las normas que ella misma había aceptado. Las hermanas representan aquí la regresión a todo lo que significa el núcleo familiar. También el efecto que tienen en nosotros aquellas personas que no desean vernos felices. Pero sobre todo, ellas son la voz de todas las mujeres que no tuvieron la posibilidad de disfrutar del amor en la familia. Una voz antigua que te dice: no es verdad, no puede ser verdad. No está bien disfrutar tanto. Te llegará un castigo si lo haces. No podemos rechazar esa voz, pero tampoco podemos dejarnos guiar por ella. Ambas actitudes solo sirven para hacerla más fuerte. La respuesta correcta ante la voz ancestral de las hermanas envidiosas es: te agradezco tu preocupación, pero estoy bien. Cosa que Psique no hace. ¿Qué ocurre cuando la verdad es descubierta? ¿Qué ocurre cuando desvelamos en exceso el misterio del amor? ¿Qué ocurre cuando dejamos de creer, cuando rompemos el contrato? Aquello que nos fascinaba, aquello que estaba envuelto en las sombras, puede ser muy hermoso si lo miramos a la luz de un candil. Pero precisamente por eso, por ser tan hermoso entre candilejas, es efímero y se escapa volando. No podemos analizar la química del amor, no podemos medir sus variables físicas, no podemos ponerlo bajo el microscopio sin matarlo un poco. Todo lo que está vivo en este mundo es paradójico. Todo encierra su contradicción. Es muy fácil saber por qué alguien se enamora de alguien. De verdad, es muy fácil. Pero cuando lo has entendido, la magia se ha roto. Intentaste atrapar a la mariposa y has roto sus alas. Porque el amor es un enigma dentro de un acertijo envuelto en una incógnita. Hay una segunda derivada de esta huida de Eros. Él es aquí el hijo de Afrodita. ¿Y qué ocurre cuando se siente contrariado? ¿Qué ocurre cuando el amor deja de ser un juego en el que él lleva la iniciativa? ¿Qué ocurre cuando ella, la mujer, le observa y le ve tal cual es? ¿Qué ocurre cuando se siente herido, cuando su impulso juvenil encuentra el primer obstáculo? Lo que ocurre es que Eros vuelve con su madre, se esconde en casa de su madre. Allí se meterá en la cama a lamentarse de su herida. De nuevo, la regresión a la familia de origen. De nuevo, el miedo a crecer. Las contrariedades del amor hacen que algunos hombres vuelvan prematuramente a casa de su madre. Quizás no al hogar físico, pero sí al espacio anímico de la madre. El hombre que intentó dejar a la madre para abrazar a la novia se da cuenta de que amar no es un terreno sencillo. La mujer no es un campo llano en el que puedes hundir tu arado y marcar los surcos como te dé la gana. La mujer, amigo mío, te complica la vida. Así ha sido siempre y así debe ser. Ahora hay quien pretende que el varón se deconstruya. Vaya palabra. Es decir, que se deshaga, que se descomponga para rehacerse según no sé qué modelo ideológico. Al parecer, según algunas ideologías muy de moda, el varón está mal hecho, mal construido, viene defectuoso de fábrica. Justo lo que se decía de la mujer no hace tanto tiempo. Aquello de que la mujer tenía el estigma de Eva y era mala y peligrosa por definición. Deconstruir al hombre es mandarlo de vuelta a casa de sus padres. Al padre, es decir, a la ideología que le dirá cómo ser un chico bueno y obediente, un chico sumiso, sin criterio y sin identidad propia. No, no hay que deconstruirse ni deshacerse, porque no estamos mal hechos. Nadie lo está. Lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario: construirnos y evolucionar, crecer y abandonar con gratitud la esfera de nuestros padres, el mundo de las ideologías y de las religiones, dejar atrás a todos aquellos que pretenden salvarnos de nosotros mismos. Pero volvemos a nuestra historia, porque Psique también está pasando su propio calvario. Quiso ir demasiado lejos, demasiado pronto, y no, no es bueno ir tan deprisa. Así llegamos a las cuatro pruebas que debe pasar Psique. Cuatro pruebas de madurez. Y hay que decir aquí que la historia de Psique es, por encima de todo, un relato acerca del perfeccionamiento del alma femenina en un mundo que hay que compartir con el varón. Veamos, la primera prueba consiste en organizar un montón de semillas en grupos. Separar semillas es un símbolo de una cualidad femenina muy importante, la cualidad del discernimiento. La mujer es selectiva. Y una de las mejores enseñanzas que se puede regalar a una hija es que aprenda a discernir entre unas personas y otras. Que aprenda a separar lo que es externo en un hombre, los rasgos físicos, el temperamento, de lo que es interno en él. Los valores, la ética, la capacidad de amar y de comprometerse, la capacidad de sacrificarse, el grado en que este hombre se haya distanciado de la esfera de su madre. Es decir, ese tipo de cuestiones que son las que verdaderamente importan. De nuevo, el alma y no el cuerpo. Hace tiempo oí a una consejera sentimental que decía que todos los patanes son maravillosos y no puedo estar más de acuerdo. vida es muy dura, tiene momentos terribles. ¿Con quién querrás estar en esos momentos? ¿Quieres estar sola en una sala fría de un tanatorio, esperando ese patán maravilloso que no va a llegar porque nunca está cuando se le necesita? ¿O prefieres al otro, no tan guapo, no tan simpático, pero que sí está, porque siempre está, aunque nunca se lo hayas reconocido? Ese es el tipo de discernimiento que hay que enseñar a una hija. Separar las semillas es diferenciar lo que es valioso y sólido en una persona de lo que no es más que fachada. Distinguir las apariencias de las realidades, lo externo de lo interno. Es cierto que para algunas mujeres el discernimiento llevado al extremo les provoca una suerte de neurosis que les impide sentirse satisfechas con nada. Para estas mujeres todo contiene un defecto o una falla, pero por supuesto yo no me refiero a ese exceso. Las hormigas que ayudan a Psique son seres que surgen de las profundidades de la tierra. Son animales ctónicos, animales que traen una sabiduría del inconsciente y una forma de actuar que es grupal. Confiar en el inconsciente, en la sabiduría acumulada por generaciones de mujeres, es la clave para que el ego no se haga dueño del discernimiento y para que no lo convierta en neurosis. La segunda prueba consiste en recoger la lana de los carneros que habitan en la isla en medio del río. Psique se dirige allí a pleno día. Observando de lejos el lugar, se desespera. ¿Cómo luchar con esos animales salvajes? Si la primera prueba tenía que ver con separar a unos hombres de otros, esta se relaciona con la manera en que la mujer enfrenta la energía masculina. La caña, su consejera, es una planta que crece en las zonas húmedas, las zonas de ribera, donde el agua y la tierra se encuentran, donde la emoción que es el agua se asienta y se estabiliza. Aquí la lección parece evidente. El relato nos sugiere que no hay razón para que la mujer enfrente al hombre con las armas de él. Más que arrojarse ante los carneros que la matarán sin dudarlo, Psique debe ser astuta. Esperar a que la noche calme la furia de los animales y recoger la lana que ha quedado enredada entre los matorrales. Uno de los mayores engaños que sufre la mujer hoy en día es ese mensaje de que tiene que enfrentar el mundo con las armas de los hombres. Actuar con la fuerza y no con la astucia, con el empuje ciego y no con la sabiduría. Dar importancia superlativa a las mismas metas absurdas que hacen que los varones vivan menos años, tengan más enfermedades y mayor índice de suicidios. ¿Acaso son metas que merezcan la pena? Los carneros pertenecen al signo de Aries, regido por Marte. Representan la energía del hombre, excitada tanto por la agresividad del propio Marte como por el calor del Sol. Los hombres hemos vivido nuestra infancia en la isla de los carneros. Hemos chocado y hemos mordido el polvo más de una vez. Conocemos lo poco que dura el sabor de la victoria y que duele más el orgullo herido que las rodillas raspadas. Algo que no deja de sorprenderme es la manera en que las mujeres están renunciando a su propio poder para ponerlo en manos de ideologías que les marcan lo que es bueno para ellas. En vez de seguir la sabiduría del cuerpo y de las entrañas, nos dedicamos a contar el número de ministras que hay en un gobierno. Justo en el momento histórico en que de verdad tienen por fin libertad para ejercer su poder interior, algunas se engañan con el falso poder. Un poder interior, el de la mujer, que es transformador, porque procede del propio magma en el que se forma la vida. un poder receptivo que conecta, que acoge, que ayuda a crecer. Se confunde el poder externo, los logros vacíos, con el logro interior. Perseguir metas falsas hace que se deje de lado lo que es valioso y único en cada mujer. El resultado es la insatisfacción, la desorientación, alejarse del significado. El resultado es la pérdida del alma en la vida y en las relaciones. El resultado es perder el tiempo con un patán, perderse la infancia de los hijos, perder la vida colgándose medallas que nada valen. El resultado es perderse. El mito aquí nos habla con claridad. Hay muchas formas de obtener resultados, pero hay que actuar con astucia. Hay que conocer el propio poder para ejercerlo con sabiduría. La tercera prueba de psique consiste en llenar una botella con el agua de un manantial de montaña. Un manantial recóndito y bien protegido por dos dragones. La montaña de la que surge el manantial es un símbolo interesante. Subir a la montaña significaría ir a lo alto, a las alturas espirituales. Pero psique no está preparada para un viaje así. Un viaje que también tiene peligros. Con frecuencia, los seres humanos queremos ir a lo más alto sin haber visitado lo más profundo. Y nos equivocamos. Queremos la luz del amor, su exaltación, sin conocer sus sombras, sus recovecos. Por eso, la subida hasta lo alto de la montaña es una tarea imposible para psique en este momento. Recoger el agua del manantial supone ir al mismo origen de la vida, tomando lo justo, centrándose en hacer una cosa cada vez, asumiendo el valor de lo que se recibe y entregando en justa correspondencia. Aquí diré que los dos dragones son para mí un símbolo de las dos hermanas de psique, todo el pasado familiar mal integrado que nos aguarda para devorarnos. Si ella intentara hacer el viaje sin ayuda, estaría perdida. Por eso, el águila de Zeus viene en su auxilio, porque cuando uno inicia el camino, pronto vienen los dioses en nuestro rescate. Una lección importante aquí es aprender a confiar en algo superior. El mensaje para psique y para las mujeres del siglo XXI es que no todo es voluntad. No todo es querer, no todo es luchar. No hay que pelear con todo. La vida de muchas mujeres es una carga extenuante, tanto por las obligaciones que necesariamente hay que cumplir, como por otras que se adquieren por no saber decir que no, por el querer echarse a los hombros un peso que no hay por qué llevar. No hace falta hacerlo todo, ni hacerlo todo bien. No hay nada que demostrar. Hay que compartir las bendiciones y las cargas. Por eso es importante haber discernido previamente con quién merece la pena emprender el viaje. Una de las peores condenas se sufre cuando te dicen que lo haces todo muy bien. Hay que aprender a soltar. Hay que ser menos perfecta. La cuarta prueba es la más complicada. Psique tiene que viajar, ahora sí, al inframundo y hablar con la reina de ese lugar, una reina que no es otra que la hermosa y terrible Perséfone. Todo el viaje hacia el mundo de los muertos contiene una serie de pruebas y de puertas que hay que traspasar. Todo ese viaje es, por sí mismo, una iniciación. Viajar al mundo inferior es, por supuesto, viajar al inconsciente. Viajar a la profundidad de lo que uno es. Es un viaje que psique emprende sola porque su amado Eros está aún cobijado en el hogar de la madre. Muchas mujeres emprenden el viaje solas. A lo largo de mi vida las he visto en gran número, descendiendo al mundo interior. Y aunque este es un viaje que hay que hacer en soledad, no cabe duda de que uno se siente más acompañado cuando puede compartir su relato, revelar sus temores, expresar sus dudas. La propia psique ha estado a punto de rendirse muchas veces a lo largo de este cuento, pero como se demuestra a lo largo de todo este relato, la ayuda llega cuando das el primer paso adelante. La persona que entra y la persona que sale del inframundo no son la misma persona. Una iniciación es precisamente eso. Tu cuerpo es el mismo, pero tu interior ha cambiado. Todos te ven igual, pero tú no te ves igual. Como una serpiente, has mudado la piel. Sí que debe vencer el miedo, entregar el pago, cruzar los portales. Debe ser más lista que Perséfone, obtener lo que ha ido a buscar y salir indemne de la experiencia. Como hemos visto, la prueba tiene una trampa. Así que le han dicho que el cofre de Perséfone contiene un elixir de belleza, pero en realidad, en su interior, hay un hechizo que provoca el sueño y quizás la muerte, un regalo propio de la reina de los muertos. Y sí que cae en la trampa. Todos podemos caer en la trampa de intentar obtener un premio demasiado pronto. En el amor, a veces, hay prisas. Se intenta acortar el proceso. Así que sí que quiere tomar ese elixir de belleza porque quizá piensa que así atraerá de nuevo a Eros. Quizá sí conseguirá que él abandone a su madre y que vuelva con ella. El sueño en el que cae al abrir el cofre no es otra cosa que la ilusión de que haciendo esto o aquello se recuperará o se atraerá al amado. Si tuviera unos kilos menos, si me quitara esta arruga, si me hiciera tal cirugía estética. Pero sí que, a pesar de todo, tiene suerte, porque es su sueño mortal, el peligro de perderse para siempre, lo que despierta a Eros. A veces, cuando peor están las cosas, es paradójicamente cuando mejor están. La historia tendrá un final feliz porque, al fin, él comprende que si no sale de la casa materna, si no va en busca de Psique, si no la despierta de su sueño, si no la ama por lo que ella es, por los sacrificios que ha hecho para estar con él, si no valora todo eso, la perderá para siempre. El amor entre los humanos no siempre tiene ese final feliz. Como decía alguien, hay cosas que no son para ser. Y también hay personas que no hacen todo lo posible para que las cosas sean. Hay quien será capaz de amar una versión de ti, pero vivirá tus cambios como una amenaza. El amor es una iniciación y es un proceso. No es un producto acabado, nunca lo es. No existe el amante perfecto, y como Platón, no creo que exista el alma gemela. De hecho, no conozco a nadie a quien la creencia en el alma gemela le haya mejorado la vida en ningún sentido. Amar es caminar, es sentir el proceso. El hecho de que los trabajos de psique sean más necesarios ahora que nunca viene también dado por ese alejamiento de la mujer de su propia naturaleza, de su auténtico poder receptivo y también salvaje. La pérdida de una esencia que explica muy bien mi maestro Sam King. Las mujeres, aún las muy poderosas, tienen un conocimiento innato de la gestación. Desde su primera menstruación, comprenden la naturaleza estacional de su cuerpo y de su alma. a través de toda una vida de esperas, expectativas, cortejos, concepciones, de sentir el avivamiento del útero, de crecer con su hijo y de parir, comprenden visceralmente que toda nueva vida comienza en el interior profundo, más allá del alcance de nuestras mentes. Las mujeres confían en los procesos con mayor facilidad que los hombres. Ellas saben estar habitadas por la esperanza antes de obtener claridad. Existen personas con las que puedes caminar, con las que puedes crecer. Personas que te ayudarán a levantarte tras cada caída, que te devolverán al sendero cuando pierdes el rumbo. Algunos te acompañarán apenas unos pasos. Otros andarán contigo un largo trecho. Y otros compartirán la ruta hasta el final y más allá del final. A algunos los llamarás amigos, a otros les denominarás pareja, y quizá con otros el vínculo no tenga nombre ni definición. Y por cierto, estas son las mejores relaciones, las que no se pueden definir con una palabra. Es un error encerrar al amor en una definición estrecha, hacer de él algo ilusorio. El amor es una planta que crece en muchas direcciones, que se nutre de muchas fuentes, que florece con colores diversos. Y lo hace tanto en los momentos mágicos y extraordinarios, como en los más oscuros e incluso en lo cotidiano. En nuestra cultura nos ha hecho mucho daño creer que tenemos que obtenerlo todo de una persona. Alguien a quien nos entregamos al 100% y que nos debe dar el 100%. Creer que hay alguien especial que nos espera en algún lugar y que está deseando completarnos. No, ya estamos completos. Lo que nos falta entender es que la dinámica del dar y el recibir es lo que hace que todo crezca, la que hace que todo sea cada día más apasionante. Dar y recibir de aquellos que están en sintonía con nosotros, de aquellos que se dirigen al mismo lugar que nosotros. En el banquete de Platón, Sócrates nos habla de la auténtica naturaleza de Eros. El amor no es ni divino ni humano, pertenece a un reino intermedio, al reino de lo daimónico. Un daimon es un intermediario entre los dioses y los hombres. Es un ser que trae los mandatos divinos y se lleva las plegarias de los humanos. Eros, para Platón, no es hermoso ni feo. No está en la tierra ni en el cielo, sino a mitad de camino. Igual que el filósofo, que no es sabio ni tampoco ignorante, y por eso ama la sabiduría. Eros es un encantador, un mago, un sofista, también un pobre y un marginado. Un día lo encontramos floreciente, y al siguiente ya está marchito. El amor, creo yo, es la propia naturaleza humana, siempre a mitad de camino entre el animal y el ángel, entre la pasión carnal que nos ciega y la luz del espíritu que nos deslumbra. Como todo lo que vive en este mundo, es paradójico y extraordinario. Solo a través del entusiasmo se pueden entender estas ideas, y ojalá nunca perdamos el entusiasmo. Ojalá la historia de Eros y Psique nunca se olvide. Gracias por tu atención. Y ahora, que pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza.